pato está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Han perdido sin querer su anillito de esposados, ay su anillito de plomo, ay su anillito. Tan redondo lleva un chaleco de raso. Mirad los que viejos son, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, ay, ay, cómo están.